partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo sin lados oscuros. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de El Redondel. Después de unas vacaciones algo largas, hemos vuelto. Estamos aquí nuevamente en el aire, en este programa que es válido entre el 19 y el 26 de marzo de 2012. ¿Cómo pasa el tiempo? Durante 60 minutos, exactamente una hora, vamos a estar compartiendo algunas de las noticias más importantes de estos días que hemos vivido, esta última semana, la próxima semana, los próximos 7 días. Repasaremos la información de la Argentina y del resto del planeta Tierra, y también vamos a escuchar buena música, excelentes canciones que especialmente seleccionamos para todos nuestros oyentes, los oyentes de El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Como siempre te decimos, y si es la primera vez que nos escuchás, te contamos, somos un programa de semanal, un programa de una hora semanal, y nuestro objetivo es repasar algunas de las noticias, no todas, por supuesto, tampoco esencialmente informar, más bien nuestra intención es analizar, debatir, discutir, pensar en voz alta, quedarnos con algunas de las muchas noticias que vemos o consumimos todos los días. Las noticias a veces no son más que otra mercancía, y las consumimos por radio, por televisión, por internet, por celulares, por miles lugares, soportes, alternativas. Llegan a nosotros cantidades y cantidades de información. Aquí nos detenemos solo en algunas, las que nos parecen, al menos desde nuestro punto de vista, que vale la pena, sobre las que vale la pena darle alguna vuelta y girar un poco en redondo, no mucho más. Y como te decíamos, excelentes canciones. También tenemos, en este primer bloque, la oportunidad de contarte de qué manera estamos en contacto. Tenemos un correo electrónico que es elredondel@yahoo.com.ar. En el MSN somos elredondel@hotmail.com. Podés buscarnos en Google Plus como El Redondel, periodismo sin lados oscuros. En Twitter, arroba El Redondel en Twitter, ahí sí, arroba El Redondel, o twitter.com/El Redondel. En Facebook, otro tanto, facebook.com/El Redondel, y podés buscar la página del Redondel, podés hacerte fan del programa, podés hacerte amigote del programa, seguidor y todo lo que esa red social nos permite. Estamos en contacto también a través de Skype, El Redondel. Como verás, somos El Redondel en todos lados, en toda red social, en el correo electrónico, en donde quieras buscarnos y seguir nuestras actualizaciones cada vez que hay un programa, escucharnos desde las redes sociales. Todo eso podés hacerlo desde desde cada una de las páginas de las redes sociales, o desde nuestra página www.elredondel.com.ar. Desde allí también podés oír el programa, y podés por último visitar desde tu móvil, tableta, celular, smartphone, o como quieras decirle, nuestra versión liviana, que está en m.elredondel.com.ar. toda la info igual está en elredondel.com.ar, que es nuestra página super hiper recontra oficial. ¿Qué más para este primer bloque? Esperamos tus mensajes, opiniones, comentarios, sugerencias. Por supuesto, te súper agradecemos si compartís el programa y nuestras actualizaciones con tus contactos y amigos. Y bienvenido, nuevamente bienvenido a este humilde pero potente programa que va a comenzar hoy con una gran, muy gran versión. Eso no se dice así, se dice una gran versión de una canción del maestro Carlos Alberto García Moreno. Estamos hablando, no creo que queden dudas, de Charly García, la versión que grabó para su MTV Unplugged de la década del 90. ¿Se acuerdan? Vamos a escuchar al maestro Charly García con No Soy Un Extraño. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. Acabo de llegar, no soy un extraño. Conozco esta ciudad, no es como en los diarios.

El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El Redondel. Política. ¿Cuáles son los temas de la actualidad nacional, política, que andan dando vueltas por estos días, en estas horas? Bien, el Frente para la Victoria definitivamente ha retomado el control del Congreso. En estos días se está definiendo el traspaso del subte y la reforma al Banco Central de la República Argentina, el BCRA. Los cambios le van a dar más poder justamente al Poder Ejecutivo en la toma de decisiones. Hay que recordar que buena parte de la concepción que tuvo en los últimos 20 años el Banco Central de la República Argentina surge del proyecto económico que empezó Carlos Menem con Domingo Cavallo allá por el 92. Y este cambio lo que hace en definitiva es ajustar el Banco Central a los deseos del Ejecutivo, del gobierno, que, como bien lo sabemos todos, controla ambas cámaras por el voto que tuvo en el pasado mes de octubre. Así que ese es uno de los temas y habrá, se supone, más leyes, más definiciones de un parlamento, de un congreso que está controlado mayoritariamente por el partido oficialista y algunos otros partidos que los iremos viendo acercarse y alejarse. Por ejemplo, el Frente Amplio y Progresista no está apoyando al Ejecutivo en el traspaso del subte, pero sí la Unión Cívica Radical, que va a votar en coincidencia el proyecto con el Ejecutivo, que plantea que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se haga cargo por estos días de la administración del subte y de las líneas de colectivo que funcionan en la ciudad. Dentro del tema subte y colectivos, me llamó mucho la atención que casi ningún medio, colega, periodista, hizo hincapié en un hecho bastante interesante, que es que cada municipio de del Gran Buenos Aires y cada municipio de la provincia de Buenos Aires, y lo mismo en el resto del país, se hacen cargo de la administración y del control de sus líneas locales, lo que no ocurre con la ciudad de Buenos Aires. ¿De qué estoy hablando? Si uno vive en Lomas de Zamora, La Matanza, San Isidro, los colectivos que solo operan dentro de cada uno de esos distritos, cada uno de los municipios de la provincia de Buenos Aires, son líneas municipales bajo el control de cada una de esas intendencias, independientemente de que esas intendencias sean del partido de gobierno, de un partido opositor y cuál sea su línea ideológica. Así que no es tan insólito el hecho de que el gobierno de la ciudad se haga cargo de la gestión de las líneas en la ciudad de Buenos Aires e igualmente del subte. Pareciera que el conflicto para el gobierno de la ciudad es más económico, es el riesgo que implica para la administración de Macri hacerse cargo de los colectivos y el subte sin tener que generar un impacto, porque la pregunta es, ¿el gobierno estaría dispuesto, el gobierno de la ciudad, a tener una política activa en cuanto al transporte, eventualmente apoyar desde el tema subsidios? Por lo pronto, si vemos lo que ocurrió con los subtes, la respuesta es no, porque la ciudad aceptó la mitad del subsidio que le transfirió la nación, pero no aceptó poner la otra mitad de su bolsillo y transfirió el aumento al usuario. De hecho, hay algunos números que andan dando vueltas que explican que paradójicamente cayó el número de usuarios de subte desde el aumento del 127%. Así que no sé si esto, si termina de convenir mucho o no a la empresa, a la empresa Metrovías, ¿no? Porque por un lado tengo un aumento, pero por el otro lado pierdo gente que viaja. No sé si esto en los números cómo redundará o no. Sería bueno tener los datos. Se imagina que las empresas privadas no suelen dar este tipo de información de una manera muy pública. Sea como fuere, quizás el miedo y entendible del gobierno de Macri sea qué pasaría si no tengo el mismo fondo del Estado Nacional nosotros no lo ponemos, transferimos el aumento en las líneas de colectivo en la ciudad, ¿qué pasaría con el humor de la clase media de la ciudad de Buenos Aires, que es buena parte de la base electoral de Mauricio Macri, la gente que le permitió, le dio su voto a Macri y le permitió ser reelecto en la ciudad por un alto margen realmente, en una segunda vuelta en la que ganó muy, muy cómodo frente a Daniel Filmus también el año pasado? Así que creo que este es el problema del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y el miedo de hacerse cargo de la administración, sobre todo si la ciudad no tiene la disposición de poner el dinero para mantener el precio del transporte en un número más o menos como el que está hasta el momento. Así que ese es uno de los temas políticos, y a decir verdad el tema político es la discusión entre gobierno nacional, gobierno de la ciudad, y cómo se desenvuelve este problema entre el PRO en general y el Frente para la Victoria. Parecen ser dos de los partidos políticos, en algún punto podríamos decir, más antagónicos en este momento en muchos temas económicos, políticos. Un ejemplo es la postura que tomó el PRO frente al tema del aborto a partir de la resolución de la Corte Suprema de Justicia, que lo que hace es interpretar la ley que ya existía. Siempre hubo mucho debate y la Corte claramente reinterpreta el tema y dice: las personas, las mujeres que son violadas tienen derecho a realizarse un aborto, y eso es lo que dice la ley, sin que medie la justicia ni ninguna intervención especial. Así que se aclara un punto que la ley lo tenía, pero que siempre generaba discusiones. La Iglesia Católica y el PRO han sido los sectores que más se opusieron a esta postura. El resto de las bancadas, de los bloques legislativos, de distintas corrientes, de distintos partidos nacionales, provinciales, en general apoyaron. Así que ahí también hay una postura o una diferenciación específica en cuanto al PRO y al resto del grupo de partidos políticos, podemos decir, más tradicionales. Y una cercanía, ¿no?, del PRO en definitiva a los sectores algo más conservadores de la sociedad. Bien, sigamos con unos otros temas. Este del aborto es sin duda un tema importante que nuevamente genera algún escozor entre algunos sectores, ya no del gobierno, podemos hablar incluso de la justicia y la Iglesia Católica. Hay que recordar que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner expresó en varias oportunidades su rechazo al aborto, y dentro del mismo partido oficial hay sectores muy a favor, lo mismo en el FAP y en la UCR. Son estos temas grandes, estos temas más genéricos, suelen tener opiniones divergentes. En todos los partidos suele haber personas a favor y personas en contra de algunos de estos temas generales. Otro de los temas es el de las petroleras. Hay que ver qué es lo que va a pasar en las próximas horas sobre el caso, vamos a llamarlo así, caso YPF, la discusión sobre lo que gana YPF, cuánto dinero envía al exterior una empresa que en este caso es argentina, con capitales extranjeros, españoles fundamentalmente, también con un socio local que es Eskenazi. La discusión en el fondo es bastante parecida a la que se pudo plantear con otras empresas en la década del 90. ¿Cuánto ganan las empresas de capital extranjero en un país, sea la Argentina, Perú, México, el que sea, y cuánto de esa ganancia tienen que reinvertir en el país en el que lo ganan, y cuánto pueden transferir a una casa matriz para hacer negocios en otro país con ese dinero? No sé si se entiende. Si ganan 100 acá, ¿pueden transferir esos 100 a España, por ejemplo, para capitalizar Repsol en España, para que Repsol haga otros negocios en el norte del África, para que Repsol haga? ¿Está bien? ¿Está mal? Esa discusión, en el fondo, es la que anda dando vueltas por acá y es parecida a la que se dio por ejemplo, en los 90 con las empresas privatizadas. ¿Se acuerdan? En 2001 que decían que muchas, nunca se supo, fue como un mito urbano. No sabemos si es verdad o mentira que algunas empresas, ante la crisis de 2001 y la devaluación, se llevaban plata en efectivo, en aviones, que salían camiones hacia Ezeiza. Bueno, siempre se dijo, ¿no?, que se cobraba muy caro en América Latina, muchas de las empresas privatizadas, y mucho más caro cobraban el servicio que brindaban en América Latina de lo que lo cobraban en Europa, y que ese dinero que se ganaba en América Latina le permitía ser una empresa muy rica, pero en Europa, digo, porque había una transferencia de capital desde el continente latinoamericano al europeo. La discusión que vuelve a estar sobre el tapete en relación a YPF, Repsol, y en el fondo la nacionalización o no, el petróleo como bien público o no, de qué manera se interviene, seguirá el tema dando vueltas en los próximos días. Por último, antes de que se nos acabe este bloque, quería hablar, por supuesto, del tema ferroviario. Acá en El Redondel, a lo largo de los programas, hemos hablado muchísimo del problema del transporte en el país, hemos hablado tanto de la situación ferroviaria, en general, del tema en algún punto, del error de haber apostado tanto a las rutas, a los camiones. Hablo estratégicamente, por supuesto, no es que alguien tenga algo en contra ni de los camiones, ni de los camioneros, ni de las rutas, pero sí de una estructura de transporte, tanto de personas como de bienes y de mercaderías, en los últimos 20 años, que ha hecho hincapié en el transporte automotor, que por otra parte se ha encarecido fuertemente porque en los últimos 20 años creció muchísimo el costo del barril de petróleo y por ende también el de los combustibles. Mientras que en el resto del mundo se hace hincapié, se hace mucha fuerza para que los sistemas ferroviarios mejoren en el transporte de pasajeros con trenes de alta velocidad. Lo que estoy contando es más que obvio: Europa, Japón, los Estados Unidos, la posibilidad de que algunos otros países de América Latina avancen en trenes de alta velocidad y redes de transporte, no de alta velocidad, pero buenas redes de transporte ferroviario que permitan que las empresas abaraten costos en cuanto a mercaderías y productos. El ferrocarril se desmanteló definitivamente hace mucho. Los 90 fueron el corolario con esto de ramal que para, ramal que cierra. Ocurrió, lo vimos todos, no reaccionamos, nos pareció muy normal que los ferrocarriles cerraran y dejaran a pueblos aislados o vacíos, que, como pasó en el año 2000-2001, algunos concesionarios desmantelaran los trenes en sus propios talleres, le sacaran las ventanas para venderlos como chatarra, Estoy hablando de los propios concesionarios de los ferrocarriles, que destrozaban el mismo tren que es del Estado para utilizar ese material y venderlo. Quienes viajamos en el Roca durante muchos años lo sabemos, y definitivamente el Estado no ha reaccionado, el Estado Nacional y tampoco los provinciales no han estado a la altura del tema. La inversión, sin dudas, es mucha, pero es una inversión que en algún momento debe realizarse, y el no realizar esta inversión deviene, genera todo lo que ya sabemos: el accidente que provocó 51 muertos en Plaza 11, pero también cada locomotora varada, cada tren que queda sin funcionar, cada problema de los cotidianos que se viven en los trenes que surcan el país por falta de mantenimiento de vías, falta de mantenimiento de locomotoras, falta de inversión. Es una gran, enorme deuda pendiente del gobierno de los Kirchner entre Néstor y Cristina. Hay ya 4, 8, casi vamos a ir a 9 años de gestión en los que los cambios han sido menores, muy pequeñitos, algún arreglo, la pintura en algunas estaciones, pero sigue siendo un tema pendiente de esta gestión. Y si hemos crecido tanto, 9% anual, no se termina de entender que no hayamos puesto el ojo y el hincapié ahí. Hay que reconocer también que apostar al ferrocarril es darle poder al ferrocarril y a la vez es poner en riesgo o quitarle poder, vamos a decirlo así, al sector que hoy en día tiene el poder mayor dentro de la Confederación General del Trabajo, que es el sector que más creció en los 90, justamente el sector de los camiones, el sector del transporte de carga por vehículo automotor. Y bueno, hay que tener espalda también para definir ciertos caminos que puedan enemistar o perder más amistades de las que ya están perdidas. Pero es un tema grave, pendiente. Lamentablemente el gobierno no tuvo reacción con respecto al tema ferroviario. Pudimos ver las conferencias de prensa de Schiavi, bueno, luego renunció. Pero también, ¿qué otro tema importante para el gobierno, del que hemos hablado también a lo largo de los programas? El problema de la comunicación, que muchas veces le complica, lo complica en una conferencia de prensa, de las pocas que da. Este gobierno no es muy afecto a hablar con el periodismo, pero aun cuando no habla con el periodismo, lo que se supone que le evita el riesgo de preguntas incómodas, cuando hacen conferencias de prensa, que más que conferencias son alocuciones, también tienen problemas. Ahí deberíamos estar los profesionales de comunicación asesorando, de ceremonial, protocolo, relaciones públicas, porque una palabra de más o de menos cambia todo el clima, genera graves problemas. En definitiva, estar frente a una cámara en televisión, sea del gobierno, ya sea de la oposición, se representa cualquier sector público o privado, es muy delicado, es muy difícil, y la mejor manera es siempre tratar de estar asesorados para no decir algo que termine siendo completamente innecesario. Muchas veces algo que cuando se piensa nadie jamás quiso decirlo, se dijo a modo de exabrupto por ser una situación poco planificada. Bien, el tema ferroviario, ojalá sigamos hablando, porque nuevamente ya los medios más grandes, vamos a llamarlos así, han dejado de hablar del tema. Ahora son otras las noticias, pero debemos seguir hablando y no seguir los medios funcionando así esporádicamente, reaccionando cuando el cuadro empeora o cuando todo se vuelve más y más complejo, o cuando hay un accidente. La idea es siempre, desde los medios, tratar de hablar de lo importante, no necesariamente siempre de lo urgente o de lo inmediato, y reaccionar espasmódicamente. Quizás ese sea nuestro rol, el rol de los medios de comunicación. Hacemos tanda, después seguimos escuchando un poco de música. Casi pasaron 28 minutos desde que empezó este programa de El Redondel del Periodismo Sin Lados Oscuros. Seguimos girando El Redondel. Los desechos tóxicos vertidos por las industrias siguen contaminando el agua y matando lentamente a nuestra gente. ¿Vos querés hacer algo para impedirlo? Ahora es tu oportunidad. Sumate a Greenpeace para defender el medio ambiente. Y participa activamente enviando emails o mensajes de texto desde tu casa, tu trabajo o donde sea. Entra ahora a greenpeace.org.ar. Juntos, podemos hacer mucho más. No hay tiempo que perder. Greenpeace.org.ar. Buscando ser fieles al lema "un oído atento y un corazón abierto al que sufre", los voluntarios del Teléfono de la Esperanza atienden humana y espiritualmente durante las 24 horas a las personas que se encuentran solas, angustiadas, deprimidas, sin trabajo, con ideas o intentos de suicidio, ofreciéndoles una escucha activa y orientación concreta según su problemática. El teléfono de la Esperanza es el 4743-0050. Del otro lado, y en cualquier momento, alguien, velando, ofrece su ayuda las 24 horas. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento.

Un donante se balanceaba sobre la tela una araña. Como veían que no alcanzaba, fueron a llamar a otro donante. Dos donantes se balanceaban sobre la tela de una araña. En Argentina faltan donantes voluntarios de sangre. La solución es simple: donar voluntaria y periódicamente es una de las mejores contribuciones que podés hacer por los demás. Doná sangre, dale. www.dale.org.ar 0800-222-1002. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Se comenta, trasciende, se rumorea, se deja escuchar lo que se dice por fuera del redondel. Internacionales. Las noticias del mundo por estas horas hablan de intolerancia. Sería una buena palabra para definir cómo está el planeta Tierra, al menos en algunos de los países que suelen llamarse civilizados y centrales. Una de las frases de cabecera de este programa cuando estamos en este bloque de información del mundo es que en todas partes se cuelaba. Nos gusta mucho esta idea de que en todas partes pasan cosas, porque relativiza muchas veces la imagen que tenemos los argentinos de nuestro propio país, que en muchos casos es parecida a la que tiene cada habitante del planeta de su propio país. Nada tan terrible ocurre en otras partes del mundo como cerca de mi casa, y esta es una sensación de buena parte de los latinoamericanos, africanos, asiáticos, los llamados países del tercer mundo. Sin embargo, lo que está pasando por estas horas en Francia no parece una historia de un país civilizado. Alguien, todavía no sabemos quién, atacó el colegio Ozar Hatorah en Toulouse, en Francia. El ataque de este colegio judío dejó como saldo trágico la muerte de un profesor de 30 años, dos de sus tres hijos de 4 y 5 años, además de una nena de 7 años y un chico de 17 que está gravemente herido por estas horas en las que estamos grabando este programa de El Redondel. Este ataque definitivamente racista se enmarca o se conecta aparentemente, según dicen todas las investigaciones, con la muerte, el asesinato de tres soldados en la última semana, también en Toulouse, tres soldados franceses que fueron acribillados en la vía pública. Ahora se conectan las historias. Los tres soldados eran de origen magrebí. El Magreb es son, a decir verdad, los países del norte del África que tienen vínculos históricos, geográficos, muy cercanos con Europa, por supuesto. Estamos hablando de Argelia, por ejemplo, que fue colonia de Francia, también de Túnez, colonia de Francia, y Marruecos, que también tiene un vínculo de cierta confrontación histórica con España, acercamientos y alejamientos, la ocupación del Sahara Occidental por parte de España. Así que la presencia de magrebíes, de gente del norte del África que logra tener nacionalidad europea, francesa, porque son descendientes franceses nacidos en esas colonias cuando lo eran así, cuando eran países ocupados. Bien, estas personas y estos ataques a, en este caso, gente de la colectividad judía, gente de la colectividad africana, norafricana, muestran o se conectan también, seguimos haciendo como una especie de red de conexiones, tienen sin duda que ver con las no muy felices declaraciones del actual presidente francés, Nicolas Sarkozy, quien dijo no hace muchos días que se estudiaba limitar aún más la entrada de extranjeros y expulsar extranjeros en un país en el que desde la máxima magistratura se instala la idea de que los extranjeros son peligrosos o problemáticos o que quitan trabajo. A decir verdad, el problema de Francia es, o de España o de buena parte del continente europeo más que con los inmigrantes, tiene que ver con problemas económicos de malos administradores locales. Y una buena manera de echar culpas hacia afuera es poner, como siempre ha ocurrido, los problemas en el exterior. Lo mismo hizo Hitler muchos años antes, cuando Europa salía de Alemania, salía de la crisis de la Primera Guerra, y la mejor manera de echar culpa fue también en la comunidad judía. Acá en Europa no son pocos los que ven el chivo expiatorio, ponen el chivo expiatorio en los extranjeros en general, y no es raro que aparezca algún desquiciado o algún loco que lleve al extremo las consideraciones de un presidente de derecha y de, por ejemplo, algunos sectores todavía más al extremo de la derecha, como por ejemplo el partido tradicional de la extrema derecha francesa de Le Pen. Actualmente la hija de ese candidato muy bizarro que tuvo Francia muchas veces es candidata a la presidencia en el país, y todos igualmente ahora que han ocurrido estas tragedias se han manifestado consternados, preocupados, angustiados, pero debemos decirlo, hay que tener cuidado, porque si el discurso es ese, no es extraño entonces que aparezca alguna persona desbocada, desquiciada, enrarecida, en un continente en el que los neonazis, los extremistas, no han pasado de moda en lo más mínimo, y se dé esta realidad que muestra en definitiva el lado no glamoroso de un país que tiene gran desarrollo cultural, artístico, técnico, un país que posee ciudades hermosas, una París soñada, y sin embargo también esta realidad, la realidad de la intolerancia, de la violencia, de las agresiones, como las que estamos contando, ¿no? Atentados en la calle a ciudadanos por no ser puros franceses, vamos a decirlo así, franceses de pura cepa. Habría que discutir qué es esto de ser francés de pura cepa, pero esto es lo que ocurre en Francia. Y una noticia que también tiene que ver con esta idea de la intolerancia es lo que ocurrió con Rick Santorum. Rick Santorum es el candidato, uno de los candidatos, precandidatos del Partido Republicano. Por supuesto, es el más cercano a la derecha. Bueno, están dándose elecciones en todos los estados de Estados Unidos para definir si Romney o Santorum van, cuál de los dos va a ser el candidato a la presidencia. Romney es mucho más moderado, Mitt Romney, y Santorum mucho más extremista. Bueno, Romney ganó en Puerto Rico la candidatura, o sea, ganó en la isla de Puerto Rico. Luego de que Santorum fuera protagonista de una polémica bastante fuerte, dijo que para ser americanos, los puertorriqueños, ustedes saben, están en una situación rara, semicolonial, son un estado libre asociado, pero forman parte un poco sí, un poco no de los Estados Unidos. Santorum dijo en una entrevista a un diario de Puerto Rico que todos los ciudadanos de la isla debían hablar inglés como requisito en un estado de pleno derecho en los Estados Unidos. Es algo esencial para ser americano, dijo, y punto. Seas un estado o no, la gente debería hablar inglés. Y el inglés debería ser el idioma común entre todos los norteamericanos. Punto. Entendemos que las personas de otras culturas hablan otros idiomas, pero tenemos un idioma común y yo me refería a eso. Bueno, después trató de decir que esa no era su idea. Nunca dije que aquí se deba hablar inglés únicamente, ni siquiera lo sugerí. Entiendo que este puede ser un país bilingüe, pero parece que de eso no volvió más. En Puerto Rico el idioma oficial es el español. Puerto Rico forma parte de América Latina, aunque esté en esta situación compleja ser parte de los Estados Unidos, sí o no. Hay una minoría fuerte que durante casi 100 años sigue reclamando la independencia de la isla de Puerto Rico. Otros sectores quieren una anexión completa a los Estados Unidos y otros quieren mantener este estatus de Estado libre asociado. Hay un referéndum en Puerto Rico el próximo 6 de noviembre en el que se va a decidir si Puerto Rico pasa a ser Estado miembro o no. Es una discusión que genera mucha polémica en esta isla y que tiene siempre mucho arrastre porque es una situación bastante extraña. Una cultura latina, un país en sí latino que habla español, que forme parte plena de los Estados Unidos o no. Y bueno, también una historia de ocupación. Hay que recordar que Puerto Rico, cuando Estados Unidos estuvo en guerra con España, España perdió Puerto Rico y Cuba a manos de los Estados Unidos, y la historia sigue. Pasó de ser una colonia española directamente a ser una colonia de Estados Unidos, y luego a esta situación extraña de ser Estado Libre Asociado. Sería muy largo contar el detalle de qué es lo que estamos, de cuáles son las características del Estado Libre Asociado desde lo político. Otro día lo contamos más con más detalle y más minuciosamente. Así que las dos son caras de una misma moneda, la moneda de la intolerancia, lo difícil que le es a algunas personas aceptar las diferencias, lo diferente. Hablamos tanto acá en el Redondel de eso. Me voy a Siria. En ese país siguen los conflictos, sigue la crisis extrema. También hay un tema como pasó en su momento en Irak, o como pasa en Irán, de facciones o distintos grupos de poder. En Siria, la familia gobernante y los sectores gobernantes son de una rama del islamismo muy minoritaria, los alawitas, que de alguna manera mantienen el control desde hace muchos años del país, que no tiene una mayoría alawita, o sea, las mayorías del Islam, chiitas y sunitas, aparecen disminuidas en cuanto a acceso a cargos públicos, porque estos grupos de esta corriente religiosa del Islam siguen estando en la estructura de poder, y con el paso de los años no se renuevan, no se generan nuevas propuestas, no se generan nuevos espacios. Entre esta situación estable, o ha sido estable durante muchos años, pero en Siria, como en otras partes del mundo árabe, la violencia ha crecido, la rebelión, los rebeldes, los jóvenes que quieren un cambio, que quieren un sistema diferente de gestión, de gobierno, otro camino más abierto, más democrático. Y el gobierno ha reaccionado quizás con mucha más dureza que en otros países árabes, con una represión fuerte, sostenida, que es condenada por prácticamente todo el mundo, sin que hasta acá se hayan podido dar pasos más concretos para que cese lo que está siendo una especie de revolución, guerra de guerrillas, ataques a poblados, a ciudades, atentados por parte de los sectores rebeldes, una situación de crisis en un país que bueno, definitivamente es gente que siempre ha sido muy tolerante. Siria tiene una comunidad musulmana, también católica, uno de los países árabes con mayor integración entre musulmanes católicos, incluso judíos que viven en distintas ciudades de Siria, y que este cuadro, en vez de facilitar todo esto, bueno, lo complica y lo pone en una situación bastante, bastante riesgosa para el equilibrio de toda la zona. Así que el caso de Siria, o la situación en Siria, sigue siendo noticia por esta zona. Repasamos Francia, repasamos algo de Estados Unidos con Puerto Rico, Siria, algunos de los países que en estos días son noticia y que llaman la atención del periodismo absolutamente en todo el mundo. Oh my God, I'm heartily sorry for having offended thee, and I detest all my sins, because I dread the loss of heaven and the pain of hell, but most of all because I love thee and I want so badly to be good. www.elredondel.com.ar elredondel@yahoo.com.ar. El mundo gira dentro y fuera de El Redondel.

en noviembre en la costa de Brasil y específicamente en la costa del estado de Río de Janeiro. Gran tema el de la ecología. En estos días también nos enteramos a través de denuncias periodísticas de Greenpeace sobre cómo siguen contaminando las curtiembres, el riachuelo y la cuenca del río Matanza-Riachuelo, y cómo siguen faltando los controles y no se hace nada. La discusión eterna, bien válida, tanto hemos hablado de minería durante el verano acá en el programa, sobre ecología, naturaleza, ingresos por turismo, por ejemplo, recursos a futuro y ingreso de divisas ya, ingreso ahora, economía con dinero fresco, esta contradicción que también tiene que ver con los agrotóxicos, el desmonte, la minería, la megaminería a cielo abierto, la explotación petrolera. Temas que de los que también en el programa siempre hablamos y creo que hay que seguir hablándolos todo el tiempo. Otra noticia para terminar el programa son las sorprendentes declaraciones del ministro de Salud de Corrientes, que se llama Julián Dindart. Dijo que algunas menores buscan tener un hijo, entre otras cosas, porque tienen un recurso económico como premio, haciendo referencia a la asignación universal por hijo. Qué terrible que un funcionario plantee esto. De alguna manera es un reconocimiento a que el gobierno de la provincia de Corrientes no está haciendo lo suficiente como para que las familias de los padres y las madres de estos menores, de estas chicas menores, si este es el razonamiento que hace el ministro, no necesiten o estén bien y puedan mantener a sus hijos sin tener esta necesidad, ¿no? Porque es una manera de reconocerlo, que falta trabajo en la provincia, que faltan oportunidades para que las familias, si este razonamiento es válido, para que en las familias los menores no busquen tener un ingreso. Más allá de que como ministro de Salud deja bastante que desear, minimiza, simplifica el grave problema de la maternidad en la infancia o en la adolescencia, no termina de entender, nunca estudió nada de sociología. Dudo que haya leído algo relativamente moderno sobre qué es la medicina o el estado de salud pleno, la salud psicológica y física de una persona. Y por otra parte, quizás para él, para que no queden embarazadas las adolescentes, lo mejor que podríamos hacer es evitar cualquier tipo de asistencia social. Entonces, de esta manera, si nacen, los chicos se morirán de hambre, y si no, no buscarán las mamás o estas chicas quedar embarazadas. Es una simplificación supina de alguien que no parece demasiado profesional en el razonamiento. Me gustaría saber también qué tipo de propuesta hace de contención, si esta cree que no es válida. Gente del movimiento de mujeres, Juana Zurduy, con sede en la provincia, dijeron que definitivamente insulta a las mujeres y mucho más, y especialmente a las niñas que han sido abusadas. Hay que hablar que para la ley argentina, el ministro parece que no la conoce, una niña embarazada siempre está embarazada por una cuestión de abuso. En toda situación hay abuso sexual que tiene que ver con, en muchos casos, falta de preparación, acompañamiento, contención familiar y contención del Estado, de lo que este gobierno correntino parece no querer hacerse demasiado cargo. Así que una simplificación para que hayan habido psicólogos, sociólogos, psicólogos sociales, especialistas con tanto estudio, si este hombre es ministro y dice esto de una manera tan simple y tan básica. Por último, otra noticia, dos noticias más. Una que me conmovió realmente, la historia del excombatiente Miguel Ángel Brites, infante de Marina que peleó en Malvinas, en Stanley. Volvió a su casa tras la guerra de Malvinas, pero se fue, dijo que se iba a buscar trabajo a los 15 días, definitivamente perturbado por lo que había vivido en Malvinas. Desapareció durante 30 años, toda su familia creyó que estaba muerto, lo encontraron Divo, en Uruguay, en Montevideo. Vivía como un linchera, tenía familia, por supuesto, hermanos acá, que hacía más de 30 años creían que estaba muerto. Aparentemente está lúcido, están felices en su familia, esta familia de Corrientes, justamente de Corrientes también, que aseguran haber recuperado un hermano y que lo acompañarán en este proceso. El tema Malvidas también ha sido, es y seguirá siendo uno de los temas de estos días, y vamos a estar hablando porque se van a cumplir 30 años justamente de la terrible, trágica, sin sentido, guerra, invasión, a decir verdad, y guerra posterior en las Islas Malvinas. Así que una historia conmovedora. La mamá de este joven Miguel Ángel Brites, en aquel momento joven, ahora ya un hombre por demás adulto, falleció hace 14 años pensando que su hijo había muerto y que había perdido la vida. Una historia trágica que seguramente es una de las grandes historias de vida de las que podemos hablar relacionadas con la guerra de Malvinas. Bien, gente, se acabó el programa. Iba a plantear otro de los temas importantes de la semana y que sería bueno seguir y escuchar, el caso Vudú. Tener más información todavía más precisa, no solo declaraciones periodísticas. Volvemos a lo que decimos muchas veces los grandes equipos de investigación de los medios, tratar de avanzar en estas denuncias que tiene el vicepresidente, que desde lo periodístico parecen graves, pero todavía no sabemos qué profundidad tienen, están saliendo a la luz por cuentagotas, y es un tema muy delicado, por supuesto, que un vicepresidente de la nación tenga denuncias de este tipo, por corrupción, testaferros y todo esto que en general es muy de la política y el ambiente político, pero que al rozar al vicepresidente de la nación en ejercicio, todo debería resolverse de una manera bastante más rápida, tanto para la investigación, la justicia, o por supuesto, si Vudú no tiene ningún vínculo con todo esto, dejarlo claro muy velozmente, muy rápidamente. Es uno de los temas que los medios están cubriendo, algo caóticamente para mi gusto, pero es uno de los temas importantes y sobre el que creo que merecemos saber todavía bastante más, no solo a través de rumores y posibles fuentes, sino de una manera un poco más específica. Y para eso está el periodismo de investigación, sobre todo los medios grandes que tienen estructura para hacer un buen periodismo con buenos datos que nos permitan avanzar en todo esto. Bien, se acabó el programa de hoy, ya pasaron 3 minutos de la hora, cuídense, en estos próximos 7 días estaremos teniendo un nuevo encuentro de El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Mi nombre es Nicolás Elevi Ramó, gracias por haber estado del otro lado, por visitar www.elredondel.com.ar, por seguirnos en las redes sociales, por escucharnos y por estar siempre del otro lado. Buena semana, chau chau. Sin lados oscuros. The power of the dark side. El Redondel, periodismo circular.